Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Buen día, bienvenidos. No es la voz de Gustavo Campana, como se estarán dando cuenta. Tratamos de que sea un poco más femenina la voz, aunque no menos resfriada quizás. Gustavito está con algunas nanas, esperamos que se recupere pronto porque ya lo estamos extrañando. Mi nombre es Emiliana, hola Colo, estamos con Isabel Rauber, bienvenida Isa, como cada domingo. Buenos días Colo, aquí estamos, y buenos días Gustavo, porque seguro que nos está oyendo. Esperemos que no, en realidad, que descanse de una vez por todas, que bien merecido lo tiene. Estamos con el Tano Salvatori en los controles, estamos con Cecilia Rousta en la producción, con Bruno Baregni. Hoy nos dio una mano con la musicalización Mauro Torres, así que también le damos las gracias. Y estamos con vos, que espero que estés ahí escuchándonos y tratando de informarte, aunque sea por arriba, porque ustedes saben, en Visión Nacional nos ocupamos principalmente de las tapas de los matutinos del día domingo, que se vienen con todo, ¿no, Isa? El tema principal, sin lugar a dudas, tiene que ver con el Papa. El Papa aparece exactamente en la mayoría de las tapas. Y también, bueno, la política, sin ningún lugar a dudas, ¿no? El tema de los candidatos, cómo se van posicionando según las distintas fuentes. Poliarquía, por ejemplo, es una de las que arremete diciendo a través del diario La Nación que Massa sigue al frente, pero, dice Insaurralde, recorta la ventaja. En una encuesta de Poliarquía para La Nación, con el 32,5% de intención de voto, el intendente de Tigre supera por 5 puntos al candidato oficialista. En 20 días la distancia se redujo un 50%. Paridad en el conurbano, este es el título principal del diario La Nación. Nos vamos a página 12. Habla de Massa también. Como parte de su campaña, Massa presentó a la justicia denuncias contra el narcotráfico. Va a tener que empezar por casa. El fiscal que las recibió, un activo partícipe de los actos del intendente de Tigre, tiene múltiples denuncias y un pedido de juicio político por obstruir la investigación de esos delitos. El título de página es Tigres de Papel y la nota la desarrolla ampliamente, ¿no? Y por otro lado también de algún modo denuncia Horacio Verbitsky. Ya leímos Tapa de la Nación, leímos título principal de Página 12. Vamos a Tiempo, que también coincide con Massa. El tigre que la campaña de Massa quiere esconder, titula Tiempo Argentino. El municipio tiene el mismo presupuesto per cápita de San Isidro, pero los peores indicadores sociales de la zona norte del conurbano. La mortalidad infantil es más alta que el promedio de la provincia y cuenta con solo 2 inspectores para controlar la contaminación de 200 industrias. Las coincidencias con el modelo de gestión de Macri. Hasta acá tenemos Massa. Ya viene la mayoría del resto de los diarios, voy a decir. Hablan del Papa, como conversábamos recién con Isabel. Obviamente, Isabel, trajiste ese tema para desarrollarlo más ampliamente con tu mirada crítica. Vamos a trabajar varios aspectos, porque la visita del Papa y los temas que está tocando en sus encuentros, sobre todo con la juventud, ha abordado muchos temas, no necesariamente eclesiales, ha abordado temas como los de ayer, evidentemente políticos, y bueno, hay que tratar. Vamos a volver sobre el tema de las drogas, Emiliana, sobre esta polémica que hay en torno a la liberalización del comercio de las drogas, que es importante matizar. Vamos a conversar acerca de, bueno, fue el aniversario del Moncada, el 26 de julio, en Cuba, y estuvieron presentes tanto Maduro como Evo, como el presidente Mujica, y ahí vamos a, en relación a Mujica, vamos a combinarlo con una receta, y hoy vamos a dar un guiso de Pepe. ¡Epa! ¿Cómo es el guiso de Pepe? Guiso de Pepe o Mujica al horno, digo, si quieren ponerse las pilas, lo vamos a tratar, cosas muy, muy interesantes. Pero vamos a comenzar dando nuestro saludo al comandante Chávez, ¿verdad? Que suponemos siempre que en algún lugar del cielo que tiene que ver con la justicia y la equidad de nuestros pueblos nos debe estar escuchando, porque hoy cumpliría 59 años. Sí, ¿qué tipo señora, joven, sí, qué señor, bárbaro, 28 ¿no? de julio, cumpliría 59 años. ¿Sabés, Colo, que hay un salió una noticia por ahora así como muy de, como de flash, que en China se está analizando la posibilidad, que ya se había anunciado, pero lo que ahora sabemos que se está estudiando el tema de comprobar que le fue inoculado el cáncer a Chávez. Así que evidentemente se tomaron muestras. Me acuerdo de toda la polémica sí, que pero surgió. Ahora lo que salió es que está en el análisis, así que posiblemente es muy fuerte pronto, lo que estás diciendo, mirá. Sí, bueno, pero también era un hombre rebosante de vitalidad. Es muy raro ver cómo ¿no? catapultó tan rápidamente y no daba para eso, viste que siempre se ve cuando está ese que el cuerpo ya está agotado, ¿no? No era el caso. No era el caso, era un hombre desbordante de vida. Eso, bueno, nos sumamos a los saludos. Hace poco el aniversario de Bolívar, y entonces vamos a reiterar la consigna que dicen en todas las redes sociales. Bolívar vive, Chávez vive, Maduro sigue. Bueno, un programa que creemos nos va a quedar corto porque hay muchísimo material, nos quedan todavía varias tapas para ser comentadas, leídas y analizadas. Ahora, el hombre que nos va a estar acompañando, es un gran, gran artista, querido por todos nosotros, estamos hablando de León Gieco, que ya empieza a sonar en AM870. Aviso, Isabel, querida Colo, oyente de la radio pública, el beso de Jorge el Correcamino, nuestro corto maratonista. A través de tu audición, querido Gustavo, quiero saludar a la localidad de Irasusta, Entre Ríos, en Carlitos La Palma, mi amigo, y pedirle al también querido gobernador solucione la transitabilidad del camino La Roque Irasusta. Argentinos, no permitamos que nos mientan como en el 55. Apoyemos este proyecto nacional y popular. Buenos días, habla Agustín de acá de Bursaco y bueno, diciéndole a Gustavo que se ponga bien pronto porque los extraño, lo extraño. Y yo siempre los extraño. Bueno, yo quisiera referirme al señor Giustosi, acá Almirante Brón de Partido de Almirante Brón, disculpen. Si piensa estos 2 años que faltan gobernar Almirante Brón, lo piensa gobernar así, a los golpes, a las piñas, a los tiros, como hizo el otro día con un grupo de gente peronistas. Sin bienvenidas, sin adiós, sin ser. Y ahora yo Martín, tengo 84 años. no critiquen a Massa. Es el futuro. Tiene a la Camaño, la que le pegó una trompada a Recalde. Tiene a Barrio Nuevo, la esposa. Tiene a Duhalde. Tiene a Macri. Tiene a Menem. Bueno, si la gente que se quiere salvar con ese atorrante, estamos listos, ¿eh? Estamos listos. Traidores, no. Viva Cristina. Chau. Buenos días, Colo, Raúl, los estamos escuchando, claro que sí, Gustavo, que descanse. Muchas felicidades, saludos a los oyentes y a toda Radio Nacional, Norma de Tigre. Vamos todavía. Todo este mundo de sol y sombras. Ya mismo agradecemos a todos los que se van comunicando de a poquito al 0810-222-0870 o al 4999-8700 y a Facebook. Me decía Cisa recién que ya hay algunos mensajes. ¿Querés sí, decirlos? Aquí tenemos dos mensajes. Uno de Rodolfo Núñez, querido compañero de la Universidad de Lanús, que nos ha dejado un mensaje. Lo felicito por el programa. Desde que empecé a escucharlo, los incorporé al mate reflexivo de los domingos por la mañana. Abrazos. Bueno, Rodolfo, de acá te saludamos porque obviamente estás compartiendo con nosotros. Nueva Balcarce, buenos días Isabel, Colo, equipo y oyente. Un saludo especial para Gustavo, deseando su propia recuperación. Abrazo, Merlino. Bien, buenísimo. Gracias a todos los que se van comunicando en Facebook, por teléfono. A la distancia por telepatía entre mate y mate. Nosotros, mientras tanto, les vamos contando qué es lo que dicen las tapas de los diarios del día domingo. Hasta ahora ya les contamos Tiempo, les contamos lo que decía Página 12 y La Nación. Pero también tenemos Perfil. Perfil dice, Scioli habla del post-cristinismo. Néstor no se equivocó conmigo, le dijo a Fontevecchia. Aparentemente dio una entrevista exclusiva a Fontevecchia. Ustedes saben, la pluma del diario Perfil. El gobernador bonaerense imagina que la presidenta será fuente de consulta cuando termine este mandato. La supuesta negociación con Massa, la inflación y el anticipo de 2015. La foto central, de todas formas, del diario Perfil tiene que ver con el Papa Francisco, ¿no? Como muchos de los matutinos. Sí, sí. Francisco y la nueva doctrina de Río, es el epígrafe, pidió rehabilitar la política, humanizar la economía y erradicar la pobreza. Y cerró la jornada con una vigilia masiva. Cristina viajó ayer con su candidato y hoy irá a la misa, dice el diario Perfil. ¿Qué es lo que dice Clarín? Para La Rural, la corrupción se llevó la plata del campo. Bueno, acá aparece La Rural, que no la habíamos nombrado hasta ahora y que también tuvo su importancia mediática, ya que, bueno, acaba de inaugurarse, ¿no? Ayer fue la inauguración, si no me equivoco. Duras críticas a la política kirchnerista en la apertura de la muestra. En un discurso muy duro, su titular acusó al gobierno de malgastar en populismo, corrupción y propaganda los recursos generados por el sector en los últimos años. Foto central del diario Clarín, también tiene que ver con el Papa. Francisco, la política tiene que resolver la pobreza. Y de eso ahora nos vas a hablar, Isabel. Sabemos que te trajiste material para compartir con todos nosotros. Contanos, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a escuchar, en primer lugar, vamos a introducir un debate, ¿verdad?, con el tema del hambre. Sabemos que el hambre es, junto con la pobreza, digamos, es la cara más dura de la pobreza, uno de los grandes flagelos de la humanidad en este tiempo. Y por ello tenemos dos cortos que hacen unos amigos en Centroamérica, y lo mandaron los radialistas, aunque el primero no es de su producción, pero que tratan de, le vamos a compartir ahora el primero y después un segundo que hace un análisis de la relación guerra-paz y lo que se invierte en el mundo. Muy, muy interesantes. Lo escuchamos. ¡A su salud! ¡Mi querida humanidad! La situación que vive la humanidad se parece a una copa de champán. Arriba, en la parte ancha de la copa, un 20% de la población acapara el 83% de todas las riquezas del mundo. Abajo, en el delgado tallo de la copa, otro 20% intenta sobrevivir con poco más del 1% de los bienes. Arriba, en lo ancho de la copa, los acaudalados, las opulentas, los despilfarradores, aquellos y aquellas a quienes todo o casi todo les sobra. Abajo, en la base estrecha, los indigentes, las excluidas y aquellos y aquellas a quienes todo o casi todo les falta. 447 multimillonarios suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. 3 de cada 4 seres humanos viven en países en desarrollo. La mayoría de ellos carecen de agua potable, de viviendas adecuadas, de hospitales, de escuelas. Subsisten con $1 diario. ¡A su salud! ¡Mi querida humanidad! Cada año, el Fondo de Población de Naciones Unidas publica un informe sobre el estado de la población mundial. El último informe produce terror. La diferencia entre ricos y pobres se ha vuelto abismal. El desequilibrio aumenta. El tallo de la copa de champán es cada vez más delgado. Se alarga, se estira. El hambre, la pobreza extrema, es una bomba silenciosa que hace morir cada día a 40.000 niños y niñas en el mundo, equivalente a un atentado diario de 20 Torres Gemelas. Isabel, impresionante el audio. Impresionante, impresionante. Yo me quedaba con esta especie de campanada de la iglesia, ¿verdad? Para traer el tema de que plantea este corto, y muy, muy impresionante, tan bien hecho, ¿no? Como qué bien que trabajan estas campañas de educación, política y conciencia de nuestro tiempo, los radialistas. Bueno, el tema del hambre, el tema de la pobreza, parece que está siendo recolocado en el centro del quehacer de la Iglesia por este Papa, ¿no? Ya sabemos de la teología de la liberación, el Concilio Vaticano II, se había posicionado lo que se identificó como la opción por los pobres, que en realidad no era tanto la opción por los pobres, sino como la opción por luchar para que los pobres salieran de la pobreza. Claro. Por eso precisamente el gran compromiso de los sacerdotes de la Iglesia a partir del llamado del Vaticano II, y bueno, todo lo que significó, ¿no? Y así también tenemos sacerdotes desaparecidos, sacerdotes que pagaron con su vida la lucha para que los pobres salieran de su situación de pobreza, que no es la lucha por los pobres, sino con los pobres para la liberación. Es el elemento teológico de base de la teología de liberación que se alimenta evidentemente por los congresos de Puebla y Medellín. Estamos hablando de final de la década del 60, 68 el primero, y previamente por el Concilio Vaticano II. Esto quedó como adormecido y más bien fue serruchado, sacado de la doctrina de la Iglesia con Juan Pablo II y más aún con Ratzinger. Vamos a recordar que uno de los grandes teólogos de la liberación, Leonardo Boff, fue condenado al silencio y bueno, después él salió de la Iglesia, ¿no? Y ahora está en diálogo con el Papa, hay como una suerte de acercamiento. Ahora esto no quiere decir de que, bueno, ya volvimos para atrás, nunca se vuelve para atrás. Hay una forma de retomar el tema de la opción por los pobres, pero a la tónica de hoy de la Iglesia. La Iglesia tiene miles de años de sobrevivencia. Es un elemento a tener en cuenta y no subestimar. Y no subestimar para nada. Lo estoy diciendo porque el tono político de las declaraciones de ayer, de esta lucha contra el hambre, termina una convocatoria de armar lío, salir a la calle y rehabilitar la política. Digamos, son tres llamadas que yo las tomo tal cual y me siento en la reunión de los partidos de izquierda de América Latina del Foro de Sao Paulo, que se va a reunir próximamente en Brasil, y le pongo los tres elementos como consigna: hacer lío, salir a la calle, dejar de balconear, dice el Papa. Dejar de balconear, sí, lo recalcó. O sea, no mira la historia de arriba, ponete con la gente. Ahora, también son, o sea, dichas al viento, son consignas que pueden llamar a cualquier tipo de cosa. Digo, no basta decir salir a la calle, porque ir a la calle no es el llamado del Vaticano II. El Vaticano II lo que dice es que el pueblo de Dios está afuera de los edificios de la iglesia, afuera de la institución, que no se puede confundir el pueblo de Dios con la institución de la iglesia. Ese es el gran digamos, aporte teológico revolucionario en la concepción. Exactamente, porque llama a abrirse a la vida. Entonces esto de salir a la calle, digo, si bien pareciera, y ya estaba viendo las opiniones en prensa de hoy, que es como un llamado, bueno, una revitalización del Concilio Vaticano II, digo, no confundir, porque salir a la calle puede ser cualquier cosa. El problema es para qué se sale a la calle, cuáles son las consignas y cuáles son los móviles. Entonces, está bien, pero digo, aquí nos escribió Laura París y dice, estoy loca o la diatriba del Papa Francisco tuvo que ver con lo eclesiástico. Por supuesto, Laura París, tuvo poco que ver con lo eclesiástico. Es eclesiástico, es lucha por la vida, es lucha por los principios, por los ideales y por lo tanto es también una lucha política. Gracias, Isa. Vamos a seguir. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505. Claudio Dele Carbonara, Vanina Abbiasi, Marcela Almeida. Senadores nacionales. Frente de Izquierda y de los trabajadores. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen un trabajo digno. Los que entendemos que la energía de YPF es la energía de todos y también los científicos que volvieron a casa. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, Celeste y Blanca, acá. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eva, no sabes lo que es esto. Nos están vendiendo humo. Igual no te preocupes, Eva. Ahora hay elecciones y somos muchos, ¿eh? Vuelve el buen peronismo. Julio Piemato, Marisa Balmaceda, precandidatos a diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires. Movimiento Unidad del Trabajo y la Producción, lista 325A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505. Jorge Altamira, Andrea Datri, José Castillo, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los trabajadores. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Hola Isabel, ¿cómo estás? Soy Rosa Alcalar. Hola Colo, bienvenida chicas al programa. Así que hay que cuidar ese programa porque es muy bueno y nosotros las vamos a ayudar a cuidarlo. Isabel, te hago una pregunta, por favor. La misa de los dos quilombos, ¿qué año era que esa misa la hizo el gran Eldel? ¿Te acordás? ¿Qué año era? Porque sabes que estoy tratando de... Cuando yo lo veo a Francisco ahí, digo, no, pero hubo una misa de los dos quilombos ahí. Ayer se cantó en Río multitudinariamente un estribillo que decía por la justicia, por la verdad y por la vida. Faltó decir y por la memoria de la iglesia tendría que ayudar a las madres, a las abuelas, a los hijos y a los nietos. Francisco, abrí los archivos. Silvia Ramos Mejía. Que se aleja, guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas, eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Hola gente de la radio, buen día, habla Martín del Telar. Bueno, como siempre, un abrazo grande para todos ustedes, agradeciendo el programa que hacen, la radio como la hacen, muchas gracias. Y bueno, un saludo a mi familia y que sigamos todos con el proyecto nacional, con más fuerza, con más militancia, con más ganas. Fuerza y todos los días con esta convicción para seguir adelante. Un abrazo, chao chao. Muy buen domingo, Colo y equipo. Rafael de Villarreal. Hay dos temas que perjudican mucho al gobierno nacional, que es todavía el alto índice de trabajo en negro y los bajos saberes de los jubilados, los saberes mínimos, las categorías más bajas. Hay que arreglar eso. Un gran abrazo. Me gustaría, buen día, yo soy un oyente de acá de Tigre, y me gustaría que aclare la señora el tema de lo que quiso decir con inocular, porque yo, sobre la muerte de Chávez, porque en realidad yo también creo que a Chávez lo mataron, porque el cáncer no mata a una persona, y menos con los cuidados que puede haber tenido el comandante Chávez en el poco tiempo que duró. Yo pienso también que a Chávez algo pasó, algo raro con una mano ajena, así que si lo aclara le agradezco. Hola, Colo, buenos días. Susana de Arrecifes te habla. ¿Qué candidato Massa, eh? Entre Víctor Hugo y La Nata lo prefiere a La Nata. Y entre Cristina y Dilma la prefiere a Dilma. Y entre Página y Clarín prefiere a Clarín. Imagínate. ¿Qué candidato? Bueno, les mando un beso y que se mejore el conductor. Chau, soy de Arrecifes. Hola, chicas. Qué extraordinario el deschave del señor presidente de la Rural. Se deschavó con Tuti, ¿eh? No quiere pagar impuestos, porque ¿cómo va a pagar impuestos para que se distribuyan en el pueblo, teóricamente? Es un deschave bárbaro. ¿Cómo lo va a hacer conciliar con el mensaje del Papa? Es para un trabajo extraordinario. Soy Rita de Villa Crespo. Visión Nacional. Agradecemos a todos los que se fueron comunicando al 0810-222-0870, también al 4999-8700, a Facebook, por escrito, por supuesto. Había ahí algunas preguntas que iremos respondiendo a lo largo del programa, estamos tratando de hacer memoria, de buscar ahí algunas fechas. Mientras tanto, yo les quiero seguir contando qué fue lo que titularon los diarios de hoy, domingo. Miradas al Sur también se ocupa del Papa. El Papa Francisco en Brasil, alerta que camina por América Latina, es el título principal. Y la bajada, que suele ser bastante extensa, dice: en tierra brasileña el Papa argentino puso a prueba su mentado carisma. De menor a mayor, la repercusión por la visita marcó la eficacia de su gestualidad y la esperanza de sus fieles. Enfrentó un inaudito invierno, una sociedad convulsionada por las protestas y la erosión política de sus anfitriones, y supo disputarles el rating al caso policial más mediático de los últimos años, al Ronaldinho campeón de América y al nuevo heredero del trono británico. Bueno, sigue, como les digo, siempre es extenso, nosotros solo hacemos un breve recorte, si no, no nos daría el tiempo. Vamos a Crónica. Crónica tiene alguna foto del Papa Francisco y una textual que dice: hay que salir a las villas. El Papa afirmó que en las favelas es donde tienen que buscar y servir a Jesucristo. Hoy es el cierre de su histórica visita a Brasil. Sin embargo, el título principal de Crónica tiene que ver con el fútbol, sí, señores. Y además con Boca. Paga con goles, es el título, tras su problema con la FIP. Gigliotti empezó con el pie derecho y marcó el único tanto en el amistoso contra el seleccionado local, que desvió un penal en el último minuto. Por otra parte, dice, Verón volvió y está intacto. Esta es la parte que quiero resaltar. Ustedes saben, yo soy hincha fanática de Estudiantes, así que me pone muy contenta. Verón volvió y está intacto. Hace 397 días había anunciado su retiro. Estudiantes venció 1-0 al equipo de Simeone. Y para terminar ya con las tapas de los diarios, vamos a Popular. Popular también se ocupa de Boca, dice Boca copó San Luis, con Román y los nuevos, el Xeneize armó una fiesta ante el público puntano, pero aunque ganó, quedó en deuda con su juego. Gigliotti marcó el tanto de la violencia. De la victoria, no de la violencia. Leí por adelantado la noticia que estaba abajo que hablaba de un crimen horrible. De la victoria, ahí está. No se enojen conmigo los muchachos de Boca, por favor. Diga, doña, ¿qué tiene por ahí? Vamos a continuar las reflexiones, pero dos aclaraciones. Estaba buscando, porque no estoy segura del tema de la fecha, no es fácil tenerlo todo en la cabeza, ¿verdad?, de los dos quilombos, pero quilombo puede leerse también como palenque, el lugar donde se reúnen los negros, viene de la tradición de las épocas de la esclavitud. Es Pedro Casaldáliga, el de la misa de los dos quilombos. La vamos a subir al Face. Es precioso lo que dice. Vamos a decir, empieza, en nombre del Dios de todos los nombres, Yahvé, o Batalá, o Lorum, o yo, en nombre del Dios que a todos los hombres nos hace de la ternura y del polvo, en nombre del Padre que hace toda carne, la negra y la blanca, rojas en la sangre, en nombre del Hijo Jesús, nuestro hermano, que nació moreno de la raza de Abraham, en nombre del Espíritu Santo, bandera del canto del negro cantor, en nombre del Dios verdadero que amó al primero y sin distinción, en nombre de los tres que son un solo Dios, aquel que era, que es y será, en nombre del pueblo que espera en la gracia de la fe, la voz de Changó, el quilombo Pascua que lo liberará. ¿No? Qué bueno. En 1990, la vamos a subir primera completa. Primera vez que lo escucho. No la sabía. Vamos, es de Pedro Casaldáliga, bueno, uno de nuestros grandes, ¿verdad? Uno de nuestros grandes teólogos de la liberación. Bueno, ¿sabes qué? No quisiera dejar pasar sin que los grandes comentarios absorban pequeños pero fundamentales momentos de este tiempo, ¿no? Quiero, en primer lugar, recordar a las víctimas del terrible accidente del tren en Galicia, ¿no? Llegando a Santiago. Más de 70 personas. Más de 70 murieron. Personas, pero yo digo siempre, un muerto es demasiado, ¿no? Así que 70 son demasiado. Queremos sumarnos desde aquí a las condolencias a todos los familiares, con la preocupación de que ahora traten de culpar todo al maquinista. Vamos a decir que dicen que en Facebook puso que iba a más velocidad. Vamos a suponer. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la empresa del tren y con la de los trenes, con Renfe, que pone la vida de tantas personas en la mano de un maquinista? Digo, el maquinista puede tener necesidad fisiológica de ir al baño, se puede descomponer, se puede descompensar, le puede dar un infarto, se puede caer, no puede ser que de una persona sola dependa de eso. Entonces, lo mínimo que pone acá es la mentira de la seguridad de estos sistemas de trenes rápidos, aunque no era el más rápido, pero es bastante rápido, podía llegar hasta 250 kilómetros por hora, que los pasajeros iban sin cinturón. Bueno, el cinturón ahí tenía poco y nada que hacer, vimos cómo voló por los aires, ¿verdad? Y lo otro es que evidente que tiene que ir un grupo de maquinistas, pues debe ir como los copilotos y eso que va en el avión, te pasa algo, tiene que haber un control. O sea que tampoco es la de agarrarse con el maquinista, que es lo que el mercado siempre trata de hacer, no culpar al laburante de abajo y bueno, y ahí echa tierra de todo lo que pasó. Hay una evidente responsabilidad empresarial que habrá que ver cómo se deslinda, además de que por qué los frenos automáticos no estaban. Bueno, vos nos ibas a hablar de Mujica. Vos querés, yo quiero saber del PP. Ahora vamos a la Giaco, pero ¿querés una lección de democracia internacional? Por Te favor. Cuento. El presidente de Zimbabue amenazó con decapitar a los homosexuales, así que, estamos en el siglo XXI o el XIX, no queda muy claro, ¿verdad? Bueno, vamos, ¿querés que...? Quiero saber del Pepe, pero por ahí me están diciendo que ya tiene que ir la segunda tanda, que estamos así medio jugados con el tiempo, así que a la vuelta charlamos más tranquilas. Pepe, dale. Guiso. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Luis y Susana Saralegui nos escribieron desde Neuquén, desde la Confluencia, esa zona constituida por la ciudad de Neuquén, Chipoleti y otras localidades urbanas adyacentes que se caracterizan por un gran crecimiento demográfico. Luis recalca que muchos de los habitantes de la Confluencia no son de allí, sino que llegaron de otras provincias, y cuenta que cuando sus hijos eran chiquitos, era bastante común que si llegaban abuelos de visita a la ciudad, los chicos de las demás casas fueran a ver a los abuelitos, aunque no fueran los propios. Qué enternecedor. Y a la vez, qué criterio social y solidario que va más allá de la familia de sangre, ¿no? Maravillosa la costumbre de esos niños. Luis nos cuenta también una anécdota de su hijo Ramón, apodado Monchi. Cuando tendría unos 5 años, Susana, la mamá, tuvo que ir a un velatorio. Monchi estaba muy interesado en ingresar y lo logró. Logró entrar incluso a la mismísima sala velatoria, pero como vio que estaba iluminada con focos y, cuanto mucho, veladores eléctricos que imitaban candelabros, en el viaje de regreso señaló: eso no es un velatorio, es un focotorio. Su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. La familia de Monchi vive en un barrio que se llama Canal 5. Manuela, la hermana, fue una de las primeras cosas que aprendió a decir, aunque pronunciaba Canal 5. La madre solía grabar conversaciones con la niña que luego mandaba abuelos y tíos. Cuando tenía 2 años, grabó: ¿cómo te llamas? Manuela. ¿Dónde naciste? En Canal 5. Y yo, preguntó la mamá, que era de Buenos Aires, en otro canal. Mi ciudad, el río de mi ciudad. Un primo de Monchi y Manuela, el Andrés, pasó muchas tardes de su infancia jugando en el patio de la seccional neuquina de un poderoso sindicato de estatales, al cuidado de su abuela materna que tenía funciones allí. Así como hay que hacer con algunas recetas, que llegado a un punto uno tiene que dejar allí la preparación y empezar otra, vamos a hacer ahora con esta información, que dejamos de momento en reposo y cuya pertinencia van a entender después cuando hagamos la mezcla con el siguiente ingrediente. Una vuelta, en unas vacaciones, la familia Saralegui fue con el Andrés a otra provincia. Y allí fueron a un circo de esos buenos, aclara Luis, que andaba de gira. En el espectáculo había 2 payasos músicos que entre número y número hacían un breve show diferente cada vez y con distintos instrumentos. Después de un muy tenso número de acróbatas en altura, la pista quedó a oscuras y en absoluto silencio. En eso, los reflectores descubrieron en uno de los accesos a la pista a los payasos que iniciaban su ingreso, uno con un gran bombo y el otro con un redoblante. Y el Andrés gritó: ¡tía, una movilización! Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eva, no sabes lo que es esto. Nos están vendiendo humo. Igual no te preocupes, Eva. Ahora hay elecciones. Y somos muchos, ¿eh? Vuelve el buen peronismo. Julio Pemato, Marisa Balmaceda, precandidatos a diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires. Movimiento Unidad del Trabajo y la Producción. Lista 325A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Más coherencia. Menos delirios. El 11 de agosto, vota Terráneo Lustó. Energía política positiva. Suma Más. Lista 502B. Una lista 502B. Suma Más. Martín Lustó, diputado nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505. Claudio de Le Carbonara, Vanina Abiasi, Marcela Almeida. Senadores nacionales. Frente de Izquierda y de los trabajadores. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen un trabajo digno. Los que entendemos que la energía de YPF es la energía de todos y también los científicos que volvieron a casa. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, Celeste y Blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505. Jorge Altamira, Andrea Datri, José Castillo, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los trabajadores. Fin espacio publicitario. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Que el Papa Francisco haga lío en la iglesia y haga que los curas que entregaron chicos en la época de la dictadura les diga dónde están esos nenes, a qué familias los entregaron. Ese sería un buen lío que podría hacer el Papa. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. Hola chicas, ¿por qué se da tanta importancia a lo que dice la Iglesia Católica en contra de la pobreza? ¿Y no se bate el parche todos los días sobre las clases y las ideas de Bernardo Klisberg? Soy Rita de Villa Crespo. Hola chicos, bueno, las felicito a las dos por cómo llevan el programa. Isabel de Burlingame. Tendría que escuchar las palabras del Papa. ¿A ustedes qué les parece? El señor Macri, que vive en una burbuja, además prohíbe que la juventud se pueda expresar. Así que es muy bueno el mensaje. Gracias. Buenos días. La canción de Axel en la propaganda que hace Massa está justo porque dice: vuelve el Barrio Nuevo, vuelve Dualde, vuelve todo lo peorcito del peronismo, vuelve otra vez la esposa de Barrio Nuevo que le pegó a Kunkel, vuelve toda esa gente bastante sucia, vuelve Massa, que es mentiroso, que se la pasó yendo a la embajada de Estados Unidos a contarle cosas. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. Hola Colo, Esther de San Martín. Te hablo para que los jubilados recuerden, yo tengo 84 años, que pasamos 10 años con 145 pesos. Y gracias a Néstor y a Kirchner hoy podemos comer y divertirnos un poco. Gracias por escucharme. Y no hay que olvidarse, hay que tener memoria. Chao. Yo le digo a los jubilados, porque yo también lo soy, que si estuviéramos en Europa o no hubiera roto con el Fondo Monetario Internacional, hoy no estaríamos cobrando ni un peso. No será mucho, pero menos es nada. Bueno, y en la rural, tendrían que elegir, no el toro, el gorila más grande, que ahí deben entrar los gorilas más grandes del mundo, para ponerle la cocarda. Bueno, si Massa prefiere a Clarín y a De la Nata, está todo dicho. Ya está, ya se hizo la cruz para siempre. Buenos días, chicas, las escucho siempre. Soy Rita de Ballester. Un beso. Bueno, lindos todos los mensajes, ¿no? Que fueron llegando a lo largo del programa. La verdad es que nos, Nos encanta escuchar lo que opinan, lo que piensan, y además nos sirven también como disparador los mensajes de ustedes, ¿no? Realmente estamos agradecidas acá con Isabel y con Gustavito, que en una de esas quizás tal vez nos esté escuchando desde la camucha mientras trata de recuperarse de su resfrío. Bueno, estamos contra el reloj, como siempre nos ocurre los domingos. El tiempo vuela, ¿no? Es cierto. Vamos a decir, quiero decir que falleció ayer Fernando Alonso, que ha sido el esposo de Alicia Alonso. Él es un gran coreógrafo, fue el coreógrafo de ella, esta gran bailarina cubana, prima bailarina absoluta, que son las cuestiones. Falleció ayer, el Premio Nacional de Danza, fundador de la Escuela Cubana de Ballet, del Ballet Nacional de Cuba. Y bueno, hoy será enterrado esta tarde. Nuestra solidaridad también y nuestro reconocimiento a Fernando Alonso, uno de nuestros grandes de América Latina. Antes de entrar con el guiso o poniéndole sazón al guiso, vamos a decir que miren qué confluencia se va a dar en América Latina. Foro de Sao Paulo, que es el foro de los partidos de izquierda y progresistas de América Latina entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Pero a la vez, del 31 de julio al 2 de agosto se celebra en Bolivia la cumbre antiimperialista en Cochabamba, llamada por las grandes unidades, los grandes movimientos sociales de Bolivia. Digo unidades porque llaman a la unidad. Estaré allí, así que el próximo domingo estoy contando en vivo y en directo. Qué bueno. Corresponsal de lujo tendremos. Sí, bueno, vamos a ver, como siempre hay que enfrentar estos desafíos, ¿verdad? De participar, de acompañar y de contribuir también. Bueno, con esta sazón vamos a Mujica al horno o guiso de Pepe. ¿Qué es esto de Mujica al horno o guiso de Pepe? Guiso, por favor, de Pepe. Isabel, bueno, explica. Vamos a recordar que Mujica estuvo de visita en Cuba el 26 de julio, que es el Día de la Rebeldía Nacional, porque se evoca el asalto al cuartel Moncada. Entonces, es la primera vez que va Mujica a La Habana, a pesar de que ya hace tiempo que está en la presidencia. Mujica viene de los Tupamaros, estuvo muchos años preso, y la verdad que da una cierta satisfacción verlo ahora en La Habana. ¿Por qué? Porque parecería natural que vaya, ¿no? Sin embargo, lo que llama la atención es el recorrido de incoherencia que está teniendo Mujica. Y lo digo como se dicen las cosas del corazón, con el dolor, con lo que significa estas idas para un lado, para el otro, esta conducta pendular en política en lo que tiene que ver con América Latina. Él dijo hace unos años que visitó Venezuela, visitó a Chávez, que él no iba a Cuba porque no quería perder los sueños de juventud, dando a entender de que bueno, aquello era un desastre. Después en ruedas de prensa vea una publicación que Pepe por Pepe que sale, que ha salido en Uruguay de 2010, no hay ninguna novedad, digamos, respalda todas las cuestiones críticas que se le hacen a Uruguay diciendo, bueno, ustedes quieren que sea como Cuba, que tiene muchos problemas económicos, esto es un desastre, etcétera, etcétera, que ya se terminó, que es parte del pasado, digamos, estas cuestiones que no aportan, que lo muestran como una persona que quiere quedar bien con los medios, hegemónicos, porque con pegarle, los hegemónicos, ¿no? Sí, claramente, pegarle sí. A Cuba siempre viene bien si querés tener una cierta publicidad. ¿Verdad? Escribir un libro contando todo lo feo que está, vende muchísimo. El otro también vende, pero llega a los sectores que tienen más conciencia y, por supuesto, aunque vendas 1 millón de libros, nadie te lo va a comentar en la prensa oficial. Bueno, estos guiños como, bueno, estoy pero no estoy, fui pero ya no. De algún modo chicanas también, ¿no? Una cosita. Sí, no aportan. No. Estoy en la UNASUR, apuesto por el MERCOSUR, pero de paso me voy a la Alianza del Pacífico a ver qué muerdo. Estoy por la ecología, pero te meto la pastera. Bueno, esta cuestión es que uno se esperaba como otra cosa. Entonces, lo que quiero decir es que ahora está la visita a Cuba, la cual saludamos, si fuera realmente una autocrítica. No he escuchado ninguna autocrítica, es decir, no me di cuenta. Pasó de que no iba porque tenía miedo que se le fueran a romper los sueños a decir que es una felicidad encontrarse con Fidel, que Cuba es un ejemplo, que de Cuba, bueno, para adelante y para adelante, todo felicidad. Pero yo tengo que poner entre comillas, y me perdonan y no se vayan a enojar conmigo, que en virtud de la trayectoria pendular de este último tiempo, tengo que recordar que dentro de poco se va a ver con Obama. Y a mí me da una cosa así como que, bueno, voy a ver al demonio y primero entonces voy a ver a los santos. Me voy a santificar en las aguas del Jordán porque después, claro, para que no digan que voy solo allá, ¿verdad? Entonces voy con los dos. Esto pues no lo he escuchado ni condenar el bloqueo. Vamos a ver si habla con Obama para que le devuelvan Guantánamo a la isla y si llama a levantar el bloqueo, o lo que va es a buscar un pedacito en la Alianza del Pacífico. Vamos a ver. Qué bárbaro, impresionante. Gracias, Isabel. Ya estamos ahí rozando el final. Un poquito de música, un poco de aire preparado por ahí para respirar profundo, porque hay una humedad. Les tengo que decir que Buenos Aires explota de humedad. 97 es el porcentaje, la temperatura, la recordamos, 9 grados. Y el pronóstico extendido, 18 grados la máxima pronosticada para el día de hoy. El lunes 7 la mínima, la máxima 19. Martes 11 de mínima, máxima 18. Y miércoles agárrate porque se viene la lluvia con tutti. Bueno, la sección de Mamichuli la vamos a dejar para la semana que viene, porque tenemos recetas que llevan mucho tiempo de preparación y de explicación. Mamichuli nos dictó esta de Pepe al horno, ¿eh? Ah, mirá vos, caramba, bien por Mamichuli entonces. Sí, claro. De todas formas, tenés algo para recomendar, Isabel, que tiene que ver con las revistas dominicales. Ustedes saben que los diarios del domingo traen revistas, así que tenemos cuál ahí. Hacemos un recorrido, bueno, yo digo todas, ¿no? Ya sé que van a espiar el horóscopo, no hay por qué decir que no, pero bueno, nosotros no lo vamos a leer. La revista Viva tiene un trabajo muy interesante acerca del riachuelo y las complicaciones, pero sobre todo los que se ocupan de tratar de limpiarlo. Se llama Los Quijotes del Riachuelo. Es un fotoreportaje muy, muy interesante que se los recomiendo. Bien, por otro lado vamos a contarles que la revista 23 titula en tapa Radiografía de un Congreso Opositor. Mientras tuvieron el poder en la Cámara de Diputados entre 2009 y 2011, hubo faltazos, parálisis parlamentaria, votos polémicos y deserciones en debates clave. ¿Qué hicieron en el Congreso los postulantes anti-K que aspiran a la reelección? Eso es Revista 23. Vos tenés ahí la luz. La luz. ¿Qué trae? Bueno, la luz, bueno, los trendy para el pelo y la piel, Katy Perry, todo Bordeaux, gafas de madera, nada. Moda. Que me perdonen, pero como nada. Está muy bien. Por otro lado, la revista de La Nación, La Nación Revista, dice Argentina. Son la comunidad de una nación no limítrofe que más crece en nuestro país. Tienen la sangre de una potencia imparable, pero nacieron o se criaron aquí. Están a la vuelta de la esquina. Y bueno, y hay una fotografía de Federico Chen, un chino de 24 años que está bailando en una fiesta de retiro. Hay que estar atento con los argentinos, porque así dicen los brasileros de nosotros también. Pues es de Argentina, Argentina. Gracias, bueno. Isabel, ya nos vamos. Gracias, vamos a Tano, recordar, vamos a Bruno, recordar antes de cerrar, sí. Colo, antes Decime. Que me hagas el cierre, vamos a recordar a los de Facebook que no vamos a poder leer nuestro querido Horacio Brignone. Ahí está, nos ha mandado escaneado. Los invito a que lo lean porque nos ha escaneado hasta una parte de un libro para compartir. Bueno, Horacio, para que cómo los ricos destruyen el planeta. Se nos quedó el segundo corto. Es cierto. Se nos quedó, bueno, quizás la semana para el domingo próxima. Que viene. Claro, se nos quedó muy cortito, pero complementa el que pusimos hoy con ese. Vamos a abrir la semana que viene. Laura París, Pepe de Ramos Mejía de nuevo. Horacio Brignone, Nueva Alcarce. Bien. Gracias. Gracias a todos ellos. Le mandamos un beso enorme a Gustavo. Le deseamos una pronta mejoría para ya tenerlo entre nosotros la semana próxima. Sobre el top nos despedimos. Nos reencontramos el domingo que viene. Visión Nacional.